Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Zanelli, ¿dónde estarás en esta bella mañana? Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Me encantó el silencio de corchea que metiste. Sí, sí, sí, porque dudé. Bien, ¿cuándo no? Sí, ¿cuándo no? Pero porque los botones de los teléfonos son, sí, no, son confusos. A veces hacen pip y uno dice, ah, ahí está. Y después por ahí no hacen pip. Entonces uno se queda que no sabe qué pasó. Usted ante las máquinas es un capítulo aparte, Zanelli. Las máquinas, yo no confío en las máquinas. No hay por qué confiar, no hay por qué confiar. No, no, no, además yo creo que es todo, mire, con el ojo de halcón, ¿hablamos alguna vez del ojo de halcón? No sé de qué me está hablando. ¿Usted no juega al tenis? Ah, sí. Bueno, nosotros que somos tenistas entonces podemos hablar del tema. ¿Cómo mejoró su drive, Zanelli? Muchísimo, muchísimo, pero bueno, ahí, ¿cuánto hace que estoy con ese tema? Y desde que nació. Y prácticamente, es lo único que hago. Como Andrea Gassi, que me contaron que... Yo saco el boleto y tiro la sube con un drive. Obvio, vio que hay una biografía de Andrea Gassi que está vendiendo un montón, es super bestseller mundial, que cuenta que el padre más o menos lo ataba a una cancha de tenis. Bueno, y es que no hay otra manera de ser buen tenista. No, por supuesto. Tenés que tener un padre que te ate a la raqueta. Eso es el consejo que podemos dar, ¿no? Bueno, si uno quiere que sus hijos triunfen, lo primero que triunfen con mayúscula, como la medición de triunfo, significa que tener una cuenta en el banco, todo eso, ¿no? Obvio, claro. Bueno, entonces hay que hacer como el padre de Agassi y como el padre de Mozart. Bueno, muy bien. ¿A qué venía el ojo de halcón? El ojo de halcón, cuando se licita el ojo de halcón, para ver, bueno, a ver, no hay una única empresa que hace eso. El ojo de halcón es como un Televín. Es como, claro, es como un Televín, es como un Televín, es como un, no es como un VAR. No. Es como un Televín. El VAR es más deliberativo. El VAR es un delirio total, no vamos a entrar en ese tema porque lo podemos reservar para otra oportunidad. Para el próximo Mundial. Unas seis jornadas. Bien, perfecto, el próximo Mundial. Porque están arruinándolo todo. Bueno, tranquilo, Zanelli. Ya me estoy poniendo en orden. ¿Por qué usted sabe de la licitación del ojo de halcón para las canchas de tenis? Es muy específico esto. La verdad, le confieso, no tengo idea cómo llegó esa información a mí. Pero cuénteme. Pero bueno, la cuestión es que no se presentó una sola empresa. Ah, no me diga. Se presentaron tres, creo. Ajá. O más. Sí. Y terminaron seleccionando a dos. Y de esas dos hubo deliberaciones y se decidió por una. Y sí. Pero cuando el otro tiraba la pelotita, el otro es el otro con mayúscula, digamos. Sí. No un otro con, no sé quién tiraba la pelotita. No es con mayúscula, pero es la alteridad. La alteridad. Le pegaba la pelotita y decía, bueno, a ver, miramos a qué velocidad fue, a dónde picó, si picó acá, si picó allá, todo eso que hace ese coso, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero los resultados no eran los mismos. ¿Las dos empresas medían distinto? Medían distinto, claro. Epa. Que medían distinto. O sea que de repente le daban un récord a un tenista de que había pegado el drive más fuerte de la historia y no era. Y no era, pero por ahí era más. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Sí. Depende de la empresa. Entonces... La verdad depende de la empresa. Bueno, exactamente. Cuando yo me quedé con esa información que me llega... Sí. Digo, pero ¿cómo? ¿No hay alguna cosa que los cálculos son exactos o no son exactos? Y sí. Y dice, bueno, pero sin embargo no fue así. Entonces hubo unas deliberaciones, una reunión de notables. Sí. De notables, no le agreguemos ningún otro adjetivo, no sé, sustantivo. Sí. De notables... Y decidieron por una. No sé cómo habrán hecho. Habrán tirado la moneda y habrán medido con el ojo de halcón a ver la moneda. ¿Qué sé yo? Pero no sé, resulta que ahora la velocidad es subjetiva, Zanelli. Bueno, pero usted fíjese. Entonces, aceptan como verdad cuando podrían aceptar otra cosa. Uh-huh. ¿No? Claro. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo confiar en las máquinas si las máquinas al final es, che, me gusta más esta empresa que la otra? ¿Por qué? ¿Y porque esta cobra más barato o porque esta nos da más beneficios? No sé. Sí, para mí hubiese estado bien que ganen las dos y que tengan que compartir la silla uno de cada empresa para tomar decisiones. Entonces sí. Uno dice, ah, sacó a 120 por hora y el otro dice 125. Bueno. A mí lo que me preocupa, no me preocupa, lo que me parece insólito es la desconfianza en nosotros mismos respecto de eso. Claro. La necesidad, la voluntad de tener algún tipo de certeza y de algún modo declinar nuestra posición subjetiva en favor de una objetividad que la votamos entre nosotros. Es que vamos a fondo con esto, Zanelli, porque si en algún momento... Qué frase que me mandé, ¿eh? Sí, impresionante. Porque no encontraba ninguna palabra. Después la voy a reescuchar. Sí, pero... no, esa por favor, bórrenla, porque no sé ni lo que dije. Bueno, pero escúcheme. Sí. En algún momento, si seguimos confiando en la máquina, en la convención que la máquina termina tirando, porque ni siquiera es la exactitud, como usted viene diciendo... Sí. Ya directamente no va a hacer falta jugar un deporte, porque vamos a tirar variables a una computadora y vamos a decir, ganó Agassi. Pero, claro. A mí me gusta que, por ejemplo, si dicen, bueno, hay la pelea del siglo, Marcelo Zanelli contra Mike Tyson. Sí, linda pelea. Contra, ¿quién gana? Cuide la oreja, Zanelli. Bueno, no hace falta ni pelear. Claro. Ya sabemos quién gana. Y sí. Yo lo he visto a Mike Tyson correr como obvio. ¿Sabe cómo lo vi correr? Yo y aparte, cuando me lo crucé. Así como usted tiene buen drive, tiene un uppercut impresionante. El tipo me vio y... Bueno, pero la cuestión es, ¿cómo puede ser que hagan esas cosas? Yo digo, pues está loco. Bueno, ¿cómo confiar en las máquinas? Mm. No hay manera de confiar en las máquinas. Bueno, qué sé yo, todo bien, pero... No, todo bien, no. Ahí hay un problema, pero bueno, no importa, no es un problema grave. Lo que me parece es que paso a paso, terminamos como en Terminator. Bueno, vio que hay unos estudios que estuvo convidando aquí en Argentina a Miguel Benazayag, este filósofo y científico argentino que vive en París, que hicieron unos estudios con GPS, con taxistas. Sí. Con algunos que habían trabajado sin GPS y después incorporaron el GPS, y otros de nueva generación que directamente se incorporaron al trabajo en la calle con el GPS. Y resulta que los que siempre usaron GPS, hay conexiones cerebrales que no habían desarrollado, de relación de calles, de imágenes asociadas a tener que doblar o a tener que ir para otra parte, porque todo lo habían confiado en la máquina. Entonces directamente había zonas de conexión cerebral que estaban... lisas, digamos, que no habían desarrollado una rugosidad del pensamiento. ¡Wow! Que lo parió, ¿eh? Y bueno, así está bien. Es a lo que aspiramos. Yo ya le dije, siempre aspiramos a eso. Porque finalmente hay como... No hagamos nada. Claro. No hagamos nada. Ahí tenés. No querés hacer nada, ahí está. Dejate llevar por el GPS siempre. A mí me parece insólito que no podamos... Lo lindo de los deportes es el error. Sí, claro. Finalmente, no sé si lo lindo, pero lo que le da cierta expectativa es que, qué sé yo, Inglaterra salió campeón del mundo con un gol que no fue. Sí, o cómo olvidar el gol del loco de la Libera que tampoco fue, ¿no? El que pasó por el costado de la red estaba rota y entró. Sí, y dirigía Guillermo Nimo. Sí, no definió tanto como Argentina-Inglaterra, pero el loco de la Libera está muy contento. Pero define, y ahora estamos hablando de eso. Ahí tiene. Y ahora estamos hablando de eso. Y el VAR, yo no sé, realmente, cuando digo la gente me incluyo, ¿no? Pero no en este conjunto. ¿Alguien realmente puede pensar que la repetición de una jugada es la jugada? Uy, qué difícil, Zanelli, lo que está planteando. Pero es como, o sea... Cuando en un mapa uno ve en un hospital o en un edificio grande que hay un mapa con una cruz que dice usted está aquí, sí. No es real eso. Es el mapa. Es el mapa, no es usted. Claro. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que la repetición de una jugada es la jugada? Es como pensar que el mapa es que la cruz es uno. O sea, la jugada incluye la posibilidad del error del árbitro en la interpretación. La jugada siempre la incluye, y además lo interesante de algunos deportes, sobre todo, por ejemplo el fútbol, que ya me tiene harto, porque ya no, la verdad que no me gusta a mí que repitan la jugada. Nah, qué fácil, ante la derrota decir eso. ¿La derrota de quién? Que nosotros no perdimos contra Arabia. ¿Eh? No. No, está bien, yo sé que usted se retiró desde que Macri está al frente de Boca y sus aliados también, usted se retiró de decir que es hincha de Boca. Sí, lo que pasa es que en el fondo también me duele, ¿vio? Y ya lo sé. Pero bueno, la cuestión es que confiar en eso es absurdo, porque no hay, o sea, lo lindo de eso, pone más gente, querés poner a uno atrás del arco, querés poner, pagá dos sueldos más, dejate de ser tan tacaño, pagá dos sueldos más y poné a dos tipos más que estén mirando por lo menos la línea a ver si se fue la pelota o no se fue, y si se equivoca, se equivoca. Ahora, el sindicato de árbitros se tendría que haber parado un poco más de manos ante el VAR. Sí, porque además ponen a todos unos que están con, miran el VAR con la misma actitud que juegan a la PlayStation. Sí. Y son unos caraduras, la verdad, vamos a ser sinceros. Mm. Cobran cualquier cosa y encima lo ven en el VAR y siguen cobrando cualquier cosa. A mí me gusta que cobren cualquier cosa igual. Bueno, pero a mí me gusta que cobren cualquier cosa, pero sin máquinas. Uh-huh. ¿Para qué la máquina si vuelvan a cobrar cualquier cosa? Zanelli, ¿le puedo cambiar el ángulo de la información? Sí, mejor, cambiemos el ángulo de información, porque veo que yo me engancho con cada pavada. Quiero dedicarme ahora a las redes sociales, porque he visto una imagen suya junto al periodista Nicolás Igarzábal. No me diga. Sí, compartí una foto con mucho orgullo junto a usted, diciendo que estoy con Zanelli para un documental de no sé qué. Y me generó tanta intriga ver a dos personas que conozco por separado juntas, que le quiero preguntar el motivo de esa reunión. El motivo es que estuvimos en Tandil, en el festival, voy a hacer un poco de prensa. Dele. Estuvimos en el festival Patio. Ajá. En Tandil, en un lugar precioso. Con Suárez. Con Suárez. Sí. Con Suárez, con el nuevo Suárez. El nuevo Suárez. ¿A quién echaron? No echamos a nadie, ahí nadie echa a nadie y nadie, por lo menos nunca pasó. ¿Quién se fue y quién entró? Y Gonzalo. ¿Gonzalo se fue? Córdoba, que tenía... muchos compromisos. Otros proyectos, vaya a saber, yo desconozco, porque cada uno sabe por qué toma alguna... cada uno sabe, es mentira que cada uno sabe, cada uno toma decisiones. Sí. No sé si sabe por qué las toma. Sí, bueno, Gonzalo se fue. Un día tenés una excusa y otro día tenés otra, un día tenés un motivo, otro día tenés otro. Sí. Y el motivo que tenías un día, decís, al final no era un gran motivo para tomar esta decisión. Por suerte, Zanelli, eso pasa. Claro. Pero bueno, tenía otro proyecto, otras ganas de hacer otras cosas, qué sé yo. Y y bueno, y entonces se retiró. ¿Mm? Y con muy buen tino, Rosario Blefari, sí, frontwoman, líder absoluta del grupo, sí, echó a todos. Nos echó a todos. Perfecto, en buena hora. Nos echó a todos. Y nos recontrató junto con... Gustavo Monsalvo. Ah, perfecto. Guitarrista de El Mató, y gran persona. Bien, excelente. Así que fuimos a Tandil y también tocó el grupo de una persona que lleva mi mismo apellido, casualidad. Sí, y el nombre Cristóbal. Sí, con su banda, así que compartimos escenario por primera vez. Padre e hijo juntos. Sí. Ah, no, tienen el mismo apellido, pero no tiene nada que ver la afiliación. No, afiliación. No, tenemos el mismo apellido, sí, sí. Bien, sí. Rey Hindú es la banda de, exacto, de Cristóbal. Y estuvimos ahí, fue, imagínense. ¿Qué, Nicolás Igarzábal, por qué le hizo la nota entonces? Porque estaba haciendo el... no sé, la verdad que... no, yo no pregunté bien por qué. ¿Pero era, qué le preguntó, Zanelli? No, hablamos de Suárez, hablamos de lo que significaba estas cosas de volver a tocar y la posibilidad de tocar con bandas como Atrás Hay Truenos. Qué lindo, Atrás Hay Truenos. Y Los Inciertos. Ajá. Ay, voy a hacer un poco de... miren, yo no soy vendedor, ¿vio? No, ya sé. No me dedico a eso. No. Pero la verdad que Los Inciertos hicieron un show precioso. Perfecto, los voy a buscar, no los conozco. Y sí, y Julieta Salas. Sí. Espero no estar equivocándome el apellido, pero es Julieta Salas, si no me equivoco. Mm. Pero si no, Los Inciertos, y ahí vean, Julieta, tiene unas canciones... y es una letrista extraordinaria. Voy a buscar Los Inciertos. No sé si todas las letras serán de ella, pero sea como sea, las canciones son muy lindas. Bueno, excelente, Zanelli. Me persiguen dos perros. Sí, ¿así se llama? Sí, extraordinaria. Bueno, después voy a buscar Los Inciertos y quería sacarme la duda con respecto a su imagen en las redes sociales junto a Nicolás Igarzábal. ¿Qué iba a decir? Diga. Que Nicolás es una persona que que hace muchos años se dedica, usted lo debe conocer hace mucho. Desde muy pequeños, los dos somos formados en el mismo semillero del periodismo del rock, que es la revista La Cople. Bueno, exactamente. Y es, nada, una persona muy interesante. Sí, sacó el libro sobre Cemento y también el del Indie, ¿no? Dos libros muy interesantes. Sí, sí. Y bueno, y hacía como el seguimiento de todo el festival. Y había ahí, filmaban y grababan y qué sé yo. Y por algún motivo, que vaya a saber, yo no lo desconozco, me senté ahí en unos silos. Esos son unos silos. Silos son los lugares donde se acopiaba el cereal. Sí, ya sé. Y que no sé, no, lo digo porque no todo el mundo tiene por qué saber, pero casi no se usan más esos silos de hormigón. No, porque ahora se usan las bolsas de la silobolsa. Sí, se usa silobolsa, se usan otros materiales. La silobolsa que tenemos todos en el balcón esperando que haya una mejor ecuación para nuestra rentabilidad. Sí, cuando los pequeños productores podían hacer eso. Ahora los pequeños productores no pueden hacer eso. Cierto que usted está en Federación Agraria. Sí, sí, usted sabe que yo de eso entiendo un poco y acá en la ciudad a veces escucho cosas que son muy injustas. Ya lo sé, ya lo porque sé. Porque se la agarran con el tipo que se guardó tres bolsas de trigo y acá el problema es otro. Bien, le quiero hacer otra pregunta referida a redes sociales. Dígame. Acá me informan que usted se abrió un Instagram. No, siempre lo tuve. ¿Y qué hace? Nunca lo usé porque no entiendo, que no termino de no me engancho mucho yo con eso, porque okay. El tiempo que tengo prefiero usarlo para otra cosa, pero no porque me parezca mal, sino porque no termino de entrarle al asunto. Uh-huh. Es como no sé dónde escribir, no sé si puede escribir. Me parece que es más de compartir fotos, ¿no? Sí, y puede poner cosas como hashtag acá estoy, hashtag ahora, hashtag mi foto con un perro, hashtag. Bueno, todo eso yo no termino de... Me gustaría por ahí entender un poco, pero bueno, no importa. Lo lindo es que solo se puede poner corazones o nada. Es corazón o muerte, ¿viste? Corazón o nada, sí, sí, sí. Tendría que... ¿Qué auspicia la Sociedad Argentina de Cardiología? Sí, obvio. Claro, claro. Y además, bueno, va a haber que empezar a pensar otras opciones. Es publicidad encubierta. No puede ser que las cosas sean me gusta o no me gusta. No, es publicidad encubierta. Si se levanta Kant de la tumba, se pega un tiro. No, aparte, igual también sería un embole, ¿no? Porque, ¿qué sería? ¿Una red social de izquierda tendría que estar en el botón me interpela, por ejemplo? No, sí, no. Una red social de izquierda puede ser... Imagínese, la primer foto que ponen y durante 3 meses hay comentarios y disputas. Bueno, ya pasa un poco en Facebook, ¿no? Sí, ay Dios, sí, qué cosa. Pero mire, el otro día veía una película que transcurre, vaya a saber en qué siglo, del año 1000, pongamos, sí. Del siglo 9, 10, 11, qué sé yo, cuándo era. Y si hubiera habido Facebook... Se mataban. Era igual. Sí. Era igual. Y las fake news... También. Escúcheme, le mandan a Roma una carta que dice que Marco Aurelio se murió... Y era mentira. Ahí tenés una fake news. Y llega y a partir de esa noticia se arma un desastre. Porque se va a Egipto a buscar un ejército para entrar a Roma. Y resulta que no se había muerto el tipo. Mirá vos. Y eso, bueno, y todo la república, qué sé yo, se va todo al garete. A partir de una fake news. A partir de una fake news. Es más, la historia del hombre es una fake news. ¿Cómo se dice? ¿Fake news? Fake news. Constante. ¿Por qué? Porque... Para Adán y Eva, todo porque, eso. Porque pensar que... Porque partir de la idea de que esto es verdad, ya estamos en problemas. O sea, la manzana es la primera fake news. Bueno, yo no quiero entrar en eso porque veo que como ese es el don de la fe. Sí. Y el don es el don de la fe, fin. No hay mucho para discutir ahí. Okay. Me da miedo porque hay gente muy sensible con esos temas, incluido yo, sí. Que no me meto con eso, sí. Porque vengo de una familia que, si me meto con eso, tenían una pira y un lugar lleno de leña con un palo, sí. En el fondo, en el patio. Ajá. Y el que hablaba mal de eso lo prendía fuego en el fondo. Ah, mire qué bien. Entonces, mejor que con mi abuela no se hablara de ese tema. Perfecto. ¿No? ¿Y usted mantiene hasta hoy el rito de no hablar? Yo mantengo el rito de no hablar porque eso es... Después todo lo que gira en torno a eso Eso es más discutible, pero la cuestión de la fe y Adán y Eva y la Biblia y el Antiguo Testamento y el Corán, qué sé yo. Zanelli, escúcheme, me tengo que ir y le tengo que decir también que este viernes nos vemos acá con Gustavo Varela también para hacer No lo tomes a mal, el último stand down de este 2018. Exactamente, nos despedimos hasta el año que viene. Hasta el año que viene, así supongo que será. Así supongo que será, es tremendo. Quiero decirle que sí, ya contábamos hoy al aire que La Mar en Coche no continúa como tira el año que viene, pero que todo se puede reformular en otros formatos y otras maneras, ¿eh? Bueno, espero que lo reformulen porque los millones y millones de personas que nos escuchan alrededor del mundo, no, sino qué lío, ¿no? Le mando un abrazo, Zanelli. Bueno, yo también le mando un abrazo. El viernes nos vemos, 21:30. Sí, 21 horas, diga. Yo puse 21:30. Bueno, haga lo que quiera. En la tapa ahí de Clarín. Ah, ok, le mando un abrazo. Bueno, a Nicolás Igarzábal le dijo. Pero es una fake news. Una fake news. Exacto. Bueno, busque fake news que no nos perjudiquen, sino que nos beneficien. No, esa nos beneficia, tenemos que esperar un ratito. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo grande, saludos. Chao, chao, chao.